Doble A. Esta es nuestra super programación en Radio Doble A. Bienvenido. Desde el imponente Jaca Cárcel, capital arqueológica, Cotabamba, Apurímac. Transmite Radio Doble A en doble frecuencia. 104.8 FM y 1550 AM. Doble poder en música. Una sola señal para el Perú, Perú y el mundo. Radio Doble A, rompiendo en sintonía. Ya está aquí el programa más esperado de la radio. Arrasador. Entretenido, con música, mensaje, noticias, entrevistas, orientaciones y los mejores consejos. Por eso, únete ya al programa Amor y Fiesta con el más alegre, el chibolito y creativo de la radio. Y te da la bienvenida y arrancamos Amor y Fiesta en tu radio Doble A. Se paraliza porque llegó el DJ más alegre, carismático y divertido de la radio. Con los mejores concursos y los éxitos de tus artistas favoritos. Cerveza, cerveza. ¡Eso! Paloma desorientada. ¡Ay, mi solita linda flor! Comienza el programa del pueblo, número uno en sintonía y sin competencia. Feliz aniversario con Chayo. Celebra su 14º aniversario, capital del Festival de la Chicha. El día viernes 18 de agosto, Campeonato de Fulbito, damas y varones, con premiación del primer hasta el tercer lugar. Ah, oído, oído, inscripciones hasta las 10 de la mañana. 6 y media de la tarde, presentación de artistas de la localidad. 9 de la noche, gran serenata. Presentación del grupo Son de Apurima, auspiciado por las señoritas Nélida y Gloria Arredondo Chumbes. 11 de la noche. En vivo. Concierto de la agrupación musical GA. Sábado 19 de agosto, desde las 9 de la mañana. Concurso de ganado vacuno, ovinos, criollos y mejorados. Concurso de cereales, hortalizas. Concurso de productos andinos. Concurso de cuyes. Concurso de ordeño. Concurso de ajatumay. Concurso de niños mamones. Concurso de platos típicos, picante de cuy. Concurso de atoctari. Y el gran 14º Festival de la Chicha por el aniversario de la comunidad anexo de Conchayo. Se disfrutará de la rica chicha de jora, bebida legado ancestral, elaborado por las bellas damas de la comunidad, además de productos de la zona. ¡Feliz, feliz aniversario Conchayo! Este 18 y 19 de agosto, los esperamos en la comunidad. Esta es nuestra super programación en Radio Doble A. Bienvenido. Solo una respuesta se apodera de toda la ciudad. Radio Doble A. Aquí está toda tu música. Solo los éxitos más exclusivos. Dejaron huella. Huella en tu memoria. Por eso, si buscas la mejor música, quédate aquí. Con la nueva señal de Radio Doble A. Rompiendo en sintonía. Señal que se respeta.